La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero, en la producción de este espacio Yelixa Vázquez, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desiré Santos Amaral. Vamos a iniciar como siempre con nuestro dato noticioso y luego vamos a viajar hasta una estación que es mundial porque se está celebrando en el mundo y hoy finaliza la semana de la lactancia materna. Hoy es 7 de agosto y finaliza esta semana que se ha dado desde el 1 de agosto. Inició toda la que ha sido la campaña de la semana de la lactancia materna. Luego nosotros nos vamos a ir directamente hasta Venezuela porque vamos a estar conversando con el director ejecutivo de Funda Credesa. Esto tiene que ver justamente con todos los trabajos que ellos vienen haciendo y también lo que tienen, los proyectos que tienen para futuro, y vamos a estar revisando toda esa información. Y luego seguiremos en Venezuela porque viajamos a una estación de café, pero un café con Palestina, porque justamente la Corporación Venezolana del Café, el Ministerio de la Agricultura y Tierra, van a realizar una actividad de poesía el día de hoy a las 6 de la tarde en el Café Venezuela del Laguito, que está ubicado en el Círculo Militar en Caracas, para apoyar al pueblo palestino. Es una lectura de poesía. Y vamos a estar conversando con Marta Bolívar, presidenta de Café Venezuela. Además, conversaremos con ella también sobre los nuevos proyectos que tenga también esta institución venezolana. Así que hoy es un recorrido que va a viajar por varias estaciones dentro del territorio venezolano. Nosotros vamos a comenzar con esto, pero antes de eso queremos recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660 y a través de también nuestro Twitter, @eltrendetarde y @laradiodelsur. Allí pueden escribirnos. Con gusto nosotros vamos a estarlos leyendo, comentando sus mensajes. También pueden llamar, intervenir con nosotros además para al aire en el programa, porque ahí está Yelixa Vázquez contestando los teléfonos para poder interactuar con ustedes. Nosotros con muchísimo gusto, como siempre, porque para eso estamos, para que ustedes nos escuchen, para que ustedes participen, porque siempre estamos en función de ustedes. Nos vamos directo a la primera pausa musical del Tren de la Tarde y nos vamos con Aterciopelados de Colombia, El Estuche. Del momento, ¿para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma aprisionada. Oye, mira la esencia, no las apariencias. Que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde contándoles que el Pentágono en Estados Unidos ha admitido el uso de las redes sociales en la investigación del siniestro del M-17. Pese a tener acceso a datos obtenidos desde el espacio, Estados Unidos ha utilizado la información hallada en las redes sociales para lanzarse a culpar a Rusia y a las milicias populares del sureste de Ucrania en el accidente del MH-17, según lo publica The Wall Street Journal. El teniente general Michael Flynn, director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa en Estados Unidos, ha reconocido el papel decisivo, según ellos, que ha jugado los mensajes de las redes sociales en la investigación de la causa del colapso del Boeing Malasio en el este de Ucrania. Minutos después del accidente del Boeing del pasado 17 de julio, se relata este diario que hizo esta publicación, que un analista rusófono de la agencia leyó el mensaje en la red social rusa, redactado en nombre de un voluntario de la milicia popular local, en el que supuestamente este anunciaba haber destruido un avión de carga ucraniana. Ahí está nuevamente los Estados Unidos metiéndose donde no debía, además lavándose las manos de un hecho que probablemente ellos estén directamente involucrados. Y justamente hablando sobre Estados Unidos, la mayoría de los estadounidenses, es decir, de los pobladores de ese país, están rechazando la gestión del presidente Barack Obama, según revela una encuesta publicada hace pocos días. Solo el 41% de los estadounidenses están apoyando la gestión del presidente Barack Obama, mientras que el 56% asegura que el gobernante es ajeno a los intereses de la población. La pesquisa realizada por la cadena televisiva CBS News mostró que el 31% de los ciudadanos aprueba la forma en que Obama ha negociado con el Congreso la aprobación de la reforma migratoria integral que facilite la normalización del estatus de más de 11 millones de indocumentados que residen en ese país. En cuanto a la política exterior, solo el 36% favorece las medidas que tomó Obama para enfrentar la crisis en el Medio Oriente y en particular los ataques de Israel contra los palestinos en la franja de Gaza, que han dejado más de 1.800 muertos. Al abordar las preferencias partidistas, la investigación constató que el 41% de los potenciales electores mostraron su acuerdo con los demócratas, mientras que solo el 29% ven a los republicanos como una opción mejor. Pues veremos qué pasa en las próximas elecciones en Estados Unidos. Y en Colombia, la Corte Constitucional ha aprobado la participación de los guerrilleros en la política. Con 6 votos a favor y 3 en contra, la Sala Plena de la Corte Constitucional dio vía libre a la participación en política de los guerrilleros que se acojan al proceso de paz. La máxima Corporación de la Constitucionalidad en Colombia aprobó la ponencia presentada por la magistrada encargada Marta Sachica, que había pedido declarar exequible el artículo que permitía la participación en política de los subversivos siempre y cuando no estuvieran condenados a delitos de lesa humanidad. En tiempo récord se llevó a cabo la votación luego de un análisis que se efectuaron los magistrados de la Corte Constitucional de la ponencia de la magistrada y fue aprobada. Pues bueno, veremos la participación política de quienes hacen vida en las FARC. Y Rusia ha prolongado por 3 años el refugio de Edward Snowden. Este jueves, el Servicio Federal de Migración de Rusia aprobó la petición de Edward Snowden, ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, de prolongar su asilo temporal en geografía rusa. Esto, según lo informaron pues fuentes de ese país, es imposible la extradición de Snowden a Estados Unidos, aseguraba su abogado. Rusia además ha prolongado durante estos 3 años el asilo temporal de Edward Snowden y el 1 de agosto se obtuvo el permiso de residencia por un periodo de 3 años más. El abogado de Edward Snowden indicó que ayudó a Snowden a formalizar su permiso de residencia y fue una iniciativa porque el asilo temporal exige una renovación anual. Snowden lleva una vida modesta y aprende ruso, adopta todas sus decisiones sobre viajes en Rusia por sí mismo. Él decide qué visitar, cómo moverse, se mueve libremente, visita museos, va de compras, visita teatros, no es ningún secreto, eso lo asegura el abogado de Edward Snowden. Por ahora, 3 años más tiene Snowden allí del refugio en Rusia. Y Argentina ha decidido llevar a La Haya el caso de los fondos buitre. La República Argentina presentó el día de hoy ante La Haya el inicio de un procedimiento contra Estados Unidos por las violaciones de soberanía y de inmunidad. Este jueves se inició esta demanda por considerar que las decisiones adoptadas por los tribunales estadounidenses sobre la reestructuración de su deuda violan su soberanía, eso informaba el tribunal. Decía que también la República Argentina completó el día de hoy el registro de esta Corte Internacional de Justicia de La Haya, un documento con fecha 7 de agosto de 2014, titulado Aplicación para instituir procedimiento contra Estados Unidos en América con respecto a la disputa concerniente a la decisión judicial de Estados Unidos relativa a la reestructuración de la deuda soberana de Argentina. Eso lo decía el comunicado que presentó Argentina ante esto. Se abre un nuevo proceso en el tema de los fondos buitres. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra allí. Y cerramos el dato noticioso, obviamente, con lo que es noticia, la más relevante del día de hoy en el mundo. El presidente Juan Manuel Santos toma posesión de su nuevo mandato como primer mandatario de Colombia. La investidura de hoy del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, además ha congregado en Bogotá a más de una decena de jefes de Estado, incluyendo al rey Juan Carlos I. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues acaba de anunciar que no podrá asistir a la ceremonia. Ya llegó el presidente de Ecuador, de Panamá, de Perú y también de Honduras. Se hacen presentes en esta toma de posesión. Santos tomará la posesión por segunda vez como presidente de Colombia en medio de, pues, la expectativa nacional en relación al tema de los diálogos que se están dando en La Habana con la FARC y de su promesa de consolidar la paz en Colombia. La ceremonia se va a realizar en la Plaza Núñez del Congreso. Delegaciones de al menos 128 países van a estar presentes en ese acto. Pues nosotros estaremos muy pendientes de llevarles a ustedes la posesión de y la toma de mandato de Juan Manuel Santos. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:21 minutos. Nosotros ya tenemos que irnos al primer corte, que es la primera identificación de la Radio del Sur. Tenemos mucha información hoy para ustedes. Tienen que estar muy pendientes del Tren de la Tarde. Nos vamos con música. Los Rabanes, Colonia Americana. No. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:24 minutos. Somos la Radio del Sur. Estado Zulia, 107.7 FM. El origen de los estados de Venezuela. Distrito Federal, capital, Caracas. Distrito Federal, son palabras latinas de las cuales distrito proviene de districtus, contenido, que expresa la idea de cada una de las demarcaciones de un determinado territorio para ordenar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, funciones públicas y servicios administrativos. Federal proviene de foderare, unir por medio de una alianza, que expresa la idea de un tratado o un pacto para ejercer los mecanismos del poder, por lo que se puede deducir que Distrito Federal es un espacio geográfico determinado donde se ha convenido que funcione la estructura del poder, en nuestro caso, donde funcionan los poderes públicos venezolanos. El Distrito Federal fue decretado originalmente por la Asamblea Constituyente de la Federación el 29 de febrero de 1864, bajo la presidencia del mariscal Juan Crisóstomo Falcón. El origen de los estados de Venezuela. Autoridades mexicanas detienen a presunto líder del cartel. Argentina condenó a cadena perpetua a 12 represores. Las noticias más importantes. Trabajadores del diario español El País convocan a huelga de castristas de Miami detrás de principal testimonio con nacionales e internacionales, analizadas día a día. La historia es noticia. Gente despierta con Luis Guillermo García. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Gente, despierta. Mesa de la Unidad Democrática. Un saco de gatos. La oposición venezolana sigue intentando sobrevivir al naufragio de la MUD. En las últimas semanas, la prensa ha ventilado las profundas diferencias dentro de la coalición opositora. Algunos hacen llamados desesperados a la unidad. Tomás Juanito, secretario general de Primero Justicia. El que no esté de acuerdo con fortalecer la unidad, que lo diga de frente, pero que no siga tratando de hacerle daño y de buscar la división. Es un daño gravísimo lo que se le hace a Venezuela cuando se intenta debilitar la alternativa democrática. El 29 de julio, la MUD ratificó a Ramón Guillermo Aveledo como su secretario ejecutivo. Al día siguiente, Aveledo renunció a ese cargo. Escuchemos. No, es que no me despido. Es que no me despido. Lo que hago es mudarme de sitio. No, yo no me voy de esa casa, quiero mudarme de cuarto. Pero por supuesto, espero que no me corran. Al parecer, los guarimberos lograron su cometido. Sacar a Aveledo para evitar discutir sobre el enorme fracaso del plan de Leopoldo López y María Corina Machado. Todo indica que esa mesa ni está unida, ni es democrática. Revelado. Hola, te habla Chavija González Marcó para invitarte a que me acompañes a revelar las noticias invisibilizadas por las grandes cadenas informativas. Revelados, de lunes a jueves desde las 11 de la mañana, solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Evadirse de mi afecto y todo lo que era yo. Sin ninguna precaución, convertido en un toro en la arena del traidor. Ella estaba 2:32 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde. Escuchábamos a Bacalao Men con El Péndulo. Nosotros listos acá en el Tren de la Tarde para viajar a nuestra primera estación. Ahí se está durmiendo ese tren, ¿no? Como son las 2 de la tarde y no han tomado café, se están durmiendo en ese tren. Bueno, vamos arrancando a las 2:32 con algo que se ha venido realizando durante esta semana. Y que hoy tiene su cierre oficial, pero que hay una actividad más que se realizará el día sábado en Venezuela. Justamente, el gobierno bolivariano, a través del Instituto Nacional de Nutrición, el Ministerio de la Alimentación y el Ministerio para la Salud, han ido realizando, conjuntamente con el mundo, porque es una semana mundial, la semana de la lactancia materna. Nosotros ya tenemos acá, acompañándonos desde el Instituto Nacional de Nutrición, Ailín Adames, quien es promotora de la coordinación de lactancia materna de este instituto. Ailín, bienvenida al Tren de la Tarde. Gracias, Alejandro. Aquí estamos para hablar de la teta. Así es. Cuéntanos, ¿cómo nace esta iniciativa de la Semana de la Lactancia Materna en el mundo, ¿no? Ya fíjate que lo interesante es que no es una semana de algún país, ¿no? El mundo entero se dedica a fortalecer la lactancia materna. Sí, bueno, hay organizaciones internacionales que han trabajado todo el tema de lactancia materna desde hace muchos años y organizándose con respecto al tema, decidieron fomentar una semana donde se hiciera más promoción, protección y apoyo a la lactancia materna como para realzar más lo que es la importancia del amamantamiento, ¿no? Ahora, justamente vamos a ese punto. ¿Por qué es importante amamantar? ¿Por qué es importante la lactancia materna? ¿Por qué es importante, como más popularmente se conoce, que las madres le den la teta al niño? Porque así es que le dicen, ¿no? El nombre oficial es lactancia materna, pero nuestro pueblo en general le dice, bueno, hay que darle la teta al niño. Dale la teta. Ajá, sí. Y a veces hay que nombrarlo con todos sus nombres porque la gente pues tiene que entender la importancia que tiene este hecho, que no solamente es un hecho para la salud, sino para el vínculo también entre madre e hijo, ¿no? La importancia básicamente es rescatar una práctica que es totalmente ancestral y natural. O sea, es una práctica que nosotros ahorita, bueno, estamos promoviéndola nuevamente, pero debe llegar el momento otra vez de que sea algo totalmente natural, como tomar agua. Entonces, en ese trabajo estamos, pues. Por eso que también se celebra una semana mundial, o sea, como para realzar más su importancia y la importancia en sí es disminuir las enfermedades en nuestros bebés, disminuir también el riesgo de enfermedades que tenemos las mujeres, porque al amamantar también evitamos enfermedades como el cáncer, evitamos enfermedades también relacionadas con el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión. Entonces, y a los bebés también, cuando amamantamos a un bebé, primero que le estamos dando el primer alimento que debe recibir, ¿no? Y estamos siendo soberanos con su alimentación, un acto de soberanía y seguridad alimentaria, porque si le estamos dando algo que está recibiendo, que de nosotros mismos, o sea, del mismo ser humano, estamos dándole algo seguro. Entonces, primer acto de soberanía y seguridad alimentaria. Y aparte de eso, estamos procurando que en la etapa de la adultez este bebé, que luego ya sea adulto, no sufra enfermedades como la diabetes, la hipertensión, esas como las que les nombré, la obesidad, el sobrepeso. Justamente sobre los beneficios te quería preguntar, Ailín, porque hay muchos mitos alrededor de la lactancia materna, ¿no? Y sobre todo hacia las madres, ¿no? Sí. No, qué bueno que los senos se me van a poner aguados, que se me va a caer, que ya no los voy a tener como antes, que mil cosas, ¿no? Y la mamá entonces empieza a decir, no, bueno, yo no voy a amamantar, yo pues no, pero eso, no amamantar también genera malestar en la madre porque se le cargan los senos, obviamente es un proceso natural del cuerpo. ¿Cuáles son esos beneficios tanto para la madre como para el niño del hecho de amamantar? Bueno, dentro de los beneficios tenemos muchísimos, ¿no? Primero, un bebé más sano, un bebé que se va a enfermar mucho menos, sé que vamos a también a tener mayor economía en el hogar, en la familia, en el país, en el mundo, porque ya con el hecho de que nosotros dejemos de comprar otros alimentos que le estemos dando, estamos ya favoreciendo la economía familiar, ¿no? Y entonces, y aparte de eso también, no le damos un alimento que su estómago o su todo su sistema digestivo no está preparado para otro tipo de alimento, y así evitamos enfermedades y evitamos comprar medicinas y evitamos consultas, o sea, fíjate todo lo que hace, y también evitamos que la mamá pueda también enfermarse, ¿no? Yo digo, generalmente la lactancia, y es lo que estamos tratando de trascender ahorita en estos tiempos, generalmente hablamos de lo bueno. hablamos de los beneficios, hablamos de quizás algunos mitos, pero no terminamos de desmontarlo, ¿no? Y ahorita estamos tratando de irnos más allá, de preguntarle a la mamá qué fue lo que más difícil se te hizo, y también llegar a las embarazadas para que ya cuando llegue el momento de amamantar a su bebé, eso que se rompen los senos, sí, se rompen los senos y duele, pero ¿cómo hacemos? Necesitas tener a alguien al lado, ¿no? Entonces creo que más que hablar de los beneficios, que ya se maneja bastante, tú estás en una actividad, estás en la comunidad y le preguntas a la mamá por amamantamiento y todas te dicen es buenísimo, te dicen es lo mejor para el bebé y todo, pero cuando le dice cómo te fue y te dicen horrible, es fuerte, no es fácil, es ahí donde tenemos nosotros que trabajar. Y bueno, yo siempre he hecho el cuento, yo tengo mucho tiempo estudiando de la lactancia, pero tengo 2 años realmente aprendiendo de la lactancia, pues mi bebé va a cumplir 2 años el 19 de este mes, y desde el momento que nació Aarón yo he aprendido más de eso y he podido ahora decir con certeza qué significa la lactancia, la práctica de la lactancia. A mí se me rompieron los senos, yo tuve apoyo, pero también porque preparé a mi familia, preparé a mi compañero, preparé a mi mamá, a mi papá, a todos los que iban a estar cerquita, los preparé con respecto a lo que iba a pasar ahí, ¿ves? Entonces, eso básicamente es lo que hay que estar pendiente, el acompañamiento es básico. Eso me llama mucho la atención, ¿cómo preparar a la familia? ¿Cómo preparar al esposo, no? Ajá. Que en muchos casos, después de que el bebé nace, se desliga y dice, no, ya va. Yo no amamanto, y como yo no amamanto, pues yo no tengo que meterme en ese cuento, ¿no? Y justamente tú lo acabas de decir, la familia se involucra en el hecho de lactar. Sí. O sea, en el hecho de la lactancia, del amamantamiento, la familia está involucrada dentro de ese hecho. ¿Por qué y cómo podemos nosotros, o las mujeres, cómo pueden hacer cuando están embarazadas, comenzar a involucrar a la familia para prepararlos para el hecho de la lactancia? Sí, nosotros, y tenemos organizaciones y tenemos colectivos que hasta le hemos llamado, tenemos un colectivo de amigos que se llama Camada, porque tenemos que trabajar como una camada, crianza en tribu, porque tenemos que trabajar de esa manera, ¿no? O sea, la idea es preparar al papá del bebé, si estás con el papá del bebé, ¿no? De tu mamá, prepararlo, explicarle qué va a pasar. O sea, no solo prepararse uno como mujer, él tiene que saber qué va a pasar en ese momento. Mi esposo decía mucho que en el momento que nació el bebé estaba nervioso, y de repente cuando vio cómo la enfermera agarró al niño y todo, dijo, bueno, aquí no va a pasar nada, esto es natural, vamos a darle. Él solito lo hizo, pues yo estaba con cesárea y tenía muchos dolores, y bueno, y él avanzó solito, ¿no? Entonces, pero también eso, pues se preparó, ya sabía de la lactancia, ya yo más o menos la había hablado, pero como te digo, muy teórico. Cuando ya se vio en el momento, él me llegó a decir, yo estuve a punto de irme a comprar un pote de leche, y yo no, porque nosotros estábamos convencidos que lo único que le íbamos a dar al bebé era su leche materna, pues. Y así le digo yo a las mujeres, a mis vecinas, a mis amigas, a mi familia. Entonces hay que estar convencido, mira, la lactancia está en la mente. Uno tiene que estar bien convencido de que es lo mejor y que eso es lo que va a procurar una salud adecuada para el bebé. En la formación que ustedes hacen de las mujeres desde el Instituto Nacional de Nutrición, ¿cuál es la recomendación? ¿Hasta qué edad es recomendable la lactancia materna? ¿Y desde qué edad comienza a ser un problema? Porque pues me imagino que llega un momento donde pues ya el niño está muy grande, no sé, pues ya no pasa, ya tiene otro proceso, le da pronto algún tipo de molestia a la madre, porque bueno, ya el niño tiene dientes, mil cosas más, bueno, no sé. Ojo, yo pues tampoco puedo saber mucho. Eso forma parte de los mitos también. A ver, por eso, ese tipo de cosas. ¿Hasta qué edad es recomendable y cuáles son las cosas que las mamás a veces comienzan a encontrar como excusa para dejar de dar amamantar al niño? Yo siempre le digo a las mamás que vean su historia, ¿no? Les digo, ¿ustedes les costó empezar a amamantar? Y todas me dicen que sí. Entonces, sí, fue fuerte, fue difícil, okay. Entonces, ¿por qué empezar a echarse cosas extrañas en sus tetas para que los bebés dejen, no? Es como muy violento, o sea, yo lo siento como muy violento. El momento ideal de dejar de amamantar, el momento que el bebé decida. Ese es el momento ideal. Que está muy grande, que bueno, si está muy grande y él todavía está con la teta es porque necesita todavía estar con su mamá, estar con el calor de la mamá. Nutricionalmente, hasta el año de edad, aportamos el 100% de los nutrientes a través de la leche materna. Desde el año de edad hasta los 2 años, todavía aportamos de entre un 50 y un 60%. Por eso es que a partir de los 6 meses al año empezamos a complementar la leche materna, ¿no? Entonces empezamos a darle otros alimentos y tiene que ser progresivo, que no debe ser angustiante para la mamá. No lo probó, no le gusta, bueno, tiene que ser poco a poco, es algo nuevo, ¿no? Pero lo ideal es que el bebé decida en qué momento va a dejar la teta. Esa es la idea. ¿Qué pasa con la fórmula? Inmediatamente llega un muchacho al mundo y en la clínica, en el hospital, comienzan a darle fórmula en los famosos retenes. Lo separan de mamá y comienzan tetero de fórmula para ese muchacho. Sí. Y después lo llevan así a que la mamá lo amamante, pero ya le dimos fórmula. Sí, ¿qué ocurre con ese caso, no? ¿Cómo hacer para que la mamá, desde el momento en el que el niño nace, ejercer la soberanía de no, yo no quiero, yo quiero que lo amamantarlo, yo no quiero que se le dé fórmula, no quiero que genere ningún químico antes de que llegue, sea la leche de mamá la que llegue primero al estómago del niño? No es un proceso fácil, pero como te decía hace rato, hay que estar bien convencido que es lo que se quiere y buscar espacios, buscar sitios donde, hospitales, clínicas, donde vaya, donde decida la mamá o la familia tener al bebé, es donde pueda ejercer su derecho, pues ella pueda decir, mire, yo quiero que me den a mi bebé, yo no quiero que le den nada. Conozco casos de mamás que han tenido que firmar cartas donde dicen, no quiero que le den nada al bebé y me lo dan. No es fácil porque nuestra cultura ha cambiado mucho, por eso es que estamos tan empeñados nuevamente en la lactancia, porque queremos ese rescate de lo natural. Pero bueno, hay que, como dijiste hace ratico, hay que ejercer todo lo que tiene que ver con nuestra soberanía. Y nosotros tenemos leyes que nos protegen. Y hay leyes donde la ley de la lactancia es una de las leyes que te dice que no, el bebé no debería ser, en el momento que nace no deberían darle algún tipo de fórmula. Eileen, cuéntanos de las actividades que han desarrollado durante esta semana el Instituto Nacional de Nutrición, bueno, el gobierno bolivariano en general, conjuntamente todas las instituciones que están involucradas en el hecho de la lactancia materna, han hecho una serie de actividades que hoy tenían también un amamantamiento colectivo, sí, ¿no? Y que el sábado también tienen uno. Cuéntanos un poco de eso y de la que va a ocurrir el día sábado. Ok, el instituto, bueno, la misión de alimentación con el resto de las instituciones encargadas o que trabajan en la lactancia materna, como gobierno bolivariano, trabajando en Ministerio del Poder Popular para la Mujer, para la Salud, para las Comunas y Ministerio de Alimentación. Sobre todo somos los que estamos aquí ahorita más enfocados en eso. El día lunes hicimos una demostración de lo que se hace en el transcurso del año con las comunidades. Nosotros trabajamos el lunes en la comunidad de Mamera. Hicimos una especie de encuentro como conversatorio con mamás que están en la comunidad de Mamera. Fue un alcance a la lactancia materna como superación de la pobreza extrema. Y bueno, estuvimos hablando con ellas, surgieron los mitos, fue más que todo eso, pues, una camaradería, un intercambio de saberes, tal cual, experiencias, ellas mismas se respondían sus mismas preguntas. El día martes hicimos una actividad en el Instituto Nacional de Nutrición, donde se mostró la ministra Andreina Tarazón, mostró la experiencia que tenemos nosotros en nuestro centro de educación inicial, como un maternal y un lactario, que es una sala de amamantamiento que tenemos en el instituto, se mostró como modelo para otras experiencias que se quieren replicar en otras instituciones del Estado. Entonces el gobierno bolivariano mostró ese modelo en el caso de la sala maternal del instituto y planteó la ministra hizo varios anuncios con respecto a implementar espacios como ese en otras instituciones. ¿El día sábado? El día sábado, bueno, hoy estuvimos en Sabana Grande, tomamos Sabana Grande, hicimos el amamantamiento público, eso se hace todos los años. Y el día sábado va a ser una caminata en el Parque Ali Primera a partir de las 8 de la mañana. También vamos a hacerlo como especie de conversatorio y vamos a estar con las mamás que asistan allá. ¿Todo el mundo puede participar? ¿Mamá, papá, hijos, sobrinos? Toda la familia puede ir a esta actividad. Dale. Bueno, hay una frase que tú tienes en tu franela que me llama mucho la atención. Mamá que da teta se respeta, dice la franela de Eileen. A mí me gustaría ya que enviaras, así como yo acabo de decir, un mensaje, ese mensaje final que tiene tu franela, un mensaje a todas esas mujeres que, bueno, que están en proceso de embarazo, que acaban de parir, que quieren pues progresar en la alimentación y la crianza de su niño. El mensaje final en el tema de la lactancia materna. Mira, Alejandro, el comandante en el Plan de la Patria planteó en uno de sus objetivos salvar el planeta y la especie humana. Yo siempre me enfoco en eso, porque creo que nosotros amamantando y rescatando este hecho ancestral y natural, podemos salvar a nuestro planeta y salvar a la especie humana. Entonces, a todas las mamás, vamos a eso, vámonos todas juntas y compartamos entre nosotras las experiencias, nuestros saberes, y las que tengamos al lado, digámosles, qué es lo ideal para nuestros bebés y para el mundo. Además, yo no soy mamá, ¿no? Obviamente, porque soy hombre. Pero la cara de felicidad de una madre cuando tiene un niño en su pecho, amamantándolo, es impresionante. Y la cara de confort, de placer, de satisfacción del bebé, eso no tiene nombre. Así que yo también creo que ese es el hecho. Y sí, yo creo que amamantando salvamos al mundo. Evitamos tantas enfermedades que a futuro, después, como adultos, nos tocan. Muchísimas gracias, Aileen, por acompañarnos en el tren de la tarde. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Son las 2:47 minutos. Señor Samuel, nos vamos con música. Anita Morillo nos dice: mi Venezuela es bellísima. Los Andes soberanos, cuna de los frailejones, parecen mil corazones de punta hacia las alturas, los picos de alta hermosura y angulares dimensiones. Dimensiones infinitas tiene las ondas del mar cuando llegan a besar las playas de Margarita, sugestivas y bonitas como ella en boca de Aroa, un marino va en la proa. Bajo el azul mañanero y me recuerda el llanero navegando en su canoa, en oriente nace el sol cargado de bendiciones y entibia las emociones del humilde pescador. Por la tarde su esplendor se tiende sobre el paisaje, inspira valses, pasajes, danza, galero, julia, y anda por la tierra mía la copla siempre de viaje. ¡Qué linda es mi tierra, hermano! ¡Mi Venezuela es bellísima! Y se llena de sorpresa las garzas de Camagüán. Las garzas de Camagüán vuelan hacia San Fernando como angelitos viajando, sin saber a dónde bajan. En Ayaguas ya sabrán con sus encantos morenos que son angelitos buenos. Y para colocar vuelan el alma de Venezuela a los pies del Nazareno. A los pies Nazareno se postra la lejanía y le rinde pleitesía al campanaparo eterno, el verano y el invierno. El médano en la calceta entristecido el poeta cuando su patria recuerda desde la ribera izquierda besa las aguas del Meta. Ya regresa el tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:52 minutos. Somos la Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. 2:52 PM, a esta hora iniciamos el presente avance informativo. Les saluda Jesús Emilio Flerit. El presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que su nación ha sido víctima de la oligarquía chilena y catalogó como una herida pendiente por curar la invasión al departamento litoral. Como gobierno, con la participación, personalidades, exautoridades, gracias también a la orientación de las Fuerzas Armadas, acudimos a los tribunales internacionales. Bolivia ha sido víctima de la ambición de las empresas transnacionales y de la oligarquía chilena, quienes, mediante una invasión, usurparon nuestro territorio del departamento litoral, dejándonos enclaustrados desde entonces. Esta herida abierta en la región está pendiente de que se repare. Asimismo, el mandatario boliviano comparó este enclaustramiento con el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba. Yo qué entiendo, el enclaustramiento a Bolivia es como el bloqueo económico a Cuba de parte de Estados Unidos. Tenemos todos los argumentos y elementos para demostrar que se repare un derecho a los bolivianos y a las bolivianas. Bolivia es un estado pacifista y ha acudido a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para demandar el derecho de nuestro país a tener un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. Las Fuerzas Armadas acompañan decididamente esta política de Estado, aportando con propuestas, convirtiéndose en uno de los símbolos de la demanda marítima. Viajamos hasta Asia porque en Tailandia la policía descubrió a una niñera que cuidaba de 9 bebés en un apartamento en Bangkok, capital tailandesa, que estaban destinados a la venta. A pesar de que los bebés no estaban identificados, uno de los testigos presentes en la redada policial aseguró que los infantes son hijos de un ciudadano japonés adinerado. Este hallazgo refresca un reciente escándalo suscitado por una pareja de australianos, quienes fueron acusados de abandonar a un bebé con síndrome de Down y que fueron apoyados por una madre sustituta tailandesa. De esta manera ponemos punto final al presente avance informativo y los invitamos a que continúen sintonizando nuestra programación. Pasen todos y todas muy buenas tardes. Avance de noticias, Voces del Sur. Movimiento por la paz y la vida. Reflexión y acción para construir una sociedad libre de violencia. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Todo el plan del Movimiento por la Paz y la Vida, los corredores de desarrollo de la gran misión Barrio Nuevo Articolor confluyen y necesitamos apoyo en la visión. Precisamente la gran misión Barrio Nuevo Articolor debe basarse en la filosofía que es descubrir la fuerza creativa, la metodología para construir y reconstruir la comunidad desde adentro, con las propias capacidades de trabajo, que es precisamente la metodología de la gran misión Barrio Nuevo Articolor. Y todos estos espacios de paz que van surgiendo deben surgir en el marco de la gran misión Barrio Nuevo Articolor y en el marco del desarrollo del Movimiento por la Paz y la Vida y los objetivos de la paz, comunidades de paz. Movimiento por la Paz y la Vida. Reflexión y acción para construir una sociedad libre de violencia. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica. Todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Guerra mediática contra Palestina. Jorge Rodríguez, vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela. Toda mujer de bien, todo hombre de paz, todo aquel que haya acariciado con sus manos el rostro inocente de sus hijas, el rostro de sus hijos, toda aquella que haya visto crecer su hija, todo aquel que se conmueve con la música, con la poesía, con la hermandad humana, tiene que levantar su voz indignada frente a la masacre de niños en Palestina, frente al bombardeo de hospitales, frente al bombardeo de escuelas, frente al interés aniquilar, de borrar de la faz de la tierra a uno de los pueblos milenarios que nos ha nutrido con su cultura, que nos ha nutrido con su historia, que nos ha nutrido con su literatura y que nos ha nutrido con su sangre, porque en la sangre del mundo está la sangre palestina. Jorge Rodríguez, vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela. Guerra mediática contra Palestina. Salsa Buena, programa que difunde la movida salsera con sus cantantes desde sus inicios hasta lo último en el género. Salsa Buena, todos los sábados a partir de las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Es el cuatro sonoro, el cuatrico de mi tierra. Es el cuatro que regala todo su amor a Venezuela. Es el cuatro sonoro, el cuatrico de mi tierra. Es el cuatro que regala todo su amor. Aquí te traigo mi cuatro y cantemos todos con él canciones y acordes de oro, pulsando notas de miel. Todas sus cuatro cuerdas sonorizando a mi país, bordeando sus ocho estrellas desde la Puria hasta el Caroní. Bordeando sus ocho estrellas desde la Puria hasta el Caroní. Es el cuatro sonoro, el cuatrico de mi tierra. Es el cuatro sonoro, el cuatrico de mi tierra. Es el cuatro que regala todo su amor a Venezuela. Tu risa va alimentando las tres franjas del pabellón, y el cuatro llevas atado en el alma y el corazón. El tutial va regalando en un canto todo su amor, y en mi cuatro va sonando nuestro hermoso cambur pintón. En mi cuatro va sonando nuestro hermoso cambur pintón. Es el cuatro sonoro, el cuatrico de mi tierra. Es el cuatro que regala todo su amor a Venezuela. Es el cuatro sonoro, el cuatrico de mi tierra. Es el cuatro que regala todo su amor a Venezuela. Sonoro, el cuatrico de mi tierra. Es el cuatro que regala todo su amor a Venezuela. Es el cuatro sonoro, el cuatrico de mi tierra. Es el cuatro que regala todo su amor a Venezuela. De pino y palo santo, una boca para cantar, y el cuatrista que dibuja canciones para soñar, delineando los amores en la armonía. Sonoro, el cuatrico de mi tierra. Es el cuatro que regala todo su amor a Venezuela. Es el cuatro sonoro, el cuatrico de mi tierra. Es el cuatro que regala todo su amor a Venezuela. 3:01 en El Tren de la Tarde. Seguimos con ustedes acá en este recorrido informativo, como siempre hacemos. Alejandro Silva Villamizar acompañándolo junto a todo el equipo que hace posible llegar a ustedes El Tren de la Tarde. Estamos listos, preparados para viajar a la segunda estación de este tren. La estación es Venezuela, porque seguimos viajando por el país, pero esta vez nos vamos a hablar sobre Fundacredesa. Fundacredesa es una institución del gobierno bolivariano que se encarga de hacer investigaciones y estudios, y justamente nosotros ya tenemos en línea a Luis Medina Boadas, quien es el director ejecutivo de esta institución. Luis, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Hola Alejandro, buenas tardes, un saludo a toda tu audiencia. Un placer tenerlo por acá, señor Medina. Pues vamos a comenzar hablando sobre Fundacredesa. ¿Qué tiene ahorita en proyectos Fundacredesa que esté trabajando para darle insumos al gobierno para seguir fortaleciendo las políticas sociales? Bueno, Alejandro, en primer término, darle un saludo a toda tu audiencia, a todo el pueblo venezolano, agradecer tu invitación, tu contacto telefónico que estamos realizando. La Fundación Centro de Estudio de Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana, como tú lo bien señalabas, es un centro de investigaciones científicos sociales que tiene más de 38 años dando aportes en el área científica a la población venezolana. Nosotros este año hemos relanzado a la Fundación y nos hemos concentrado en 4 grandes áreas de investigación. En primer lugar, estamos realizando investigaciones en materia de pobreza. En segundo lugar, en materia de salud, que ha sido, digamos, el área donde se ha concentrado Fundacredesa en los últimos 38 años. Y sin embargo, ahora estamos incorporando estas nuevas áreas: pobreza, poder popular, educación y transversalizado por los estudios que estamos realizando en nuestras poblaciones indígenas. Estas investigaciones, estas cuatro grandes áreas que te he descrito, a su vez están transversalizadas por 4 grandes ejes de investigación, que son políticas públicas, desarrollo humano integral, desarrollo y transformación social y participación ética y ciudadana. Es decir, que desde Fundacredesa nosotros pretendemos y estamos en este momento aportando en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas en estas 4 grandes áreas que te he descrito, pero además contribuyendo en el desarrollo humano integral de la población venezolana. Luis, además del trabajo que ha venido haciendo Fundacredesa, los aportes que ustedes sacan de estas investigaciones, ¿cómo se articulan con el resto de las instituciones del gobierno bolivariano para poder aplicarlas en mejoras de las políticas sociales y del trabajo que viene haciendo la Revolución Bolivariana? Sí, Alejandro, bueno, nuestras investigaciones, por supuesto, luego que concluyen todo el ciclo propio de la metodología de investigación que nosotros aplicamos, vamos a una fase de publicación que en ese sentido nos apoyamos con nuestro fondo editorial, que es la herramienta de apoyo que tenemos en materia de relaciones institucionales y de publicaciones, y todos esos insumos se le hacen llegar a las instituciones correspondientes. ¿Cómo nosotros articulamos directamente? A través del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, que bueno, ha sido parte del legado de nuestro comandante supremo Chávez y que el presidente obrero Nicolás Maduro ha relanzado y reimpulsado en este año 2014. El Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, a través de todas las misiones que se integran en él, apuntan a la eliminación definitiva en el 2019 de la pobreza extrema y de la pobreza en general. Y en ese sentido se orientan nuestras investigaciones. Es como siempre lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro: investigación, acción, reflexión, investigación. Es decir, nosotros, nuestras investigaciones no pueden quedarse en hojas frías, deben sumarse a la transformación social que está adelantando el gobierno bolivariano. Luis, el caso del fondo editorial Méndez Castellano, Fundacredesa también tiene publicaciones, ¿no? ¿Cuáles son los fuertes de este fondo editorial que le permitan a la gente poder entender la realidad de nuestro pueblo a través de las investigaciones que ustedes realizan? Sí, nosotros hemos lanzado este año, a través del fondo editorial Méndez Castellano, una revista social, pero con un profundo carácter científico. Nuestra revista, que hemos denominado Fundacredesa, Socializando el Saber Científico, no pretende ser una revista de, digamos, meramente científica, sino que mantenga, que sea entendible por todo el pueblo y accesible para todo el pueblo venezolano. A través de esa revista nosotros vamos publicando resultados preliminares, orientaciones generales acerca de todas las áreas de investigación que te he descrito en materia de salud, de pobreza, de poder popular y de educación. Hasta ahora hemos lanzado 2 ediciones de la revista Fundacredesa Socializando el Saber Científico. Luego tenemos de publicaciones este año, hemos publicado los resultados de las investigaciones del segundo estudio sobre crecimiento y desarrollo de la población venezolana, SENACRES, que consta de 2 tomos. Uno es evaluación del desarrollo psicomotor de una muestra de niños y niñas y evaluación de la concentración de hemoglobina, anemia en niños y niñas y adolescentes. En este momento estamos, tenemos en el horno ya el estudio de condiciones de vida de los pueblos indígenas venezolanos, que es donde nos hemos concentrado también este año en el primer semestre para poder publicar en este segundo semestre. Además, Luis también en Fundacredesa ha realizado un segundo estudio de desarrollo y crecimiento de la población venezolana. Este estudio, ¿cómo se realizó? ¿Cómo fue el esquema para trabajarlo? Sí, el segundo estudio de crecimiento y desarrollo de la población venezolana es un estudio a largo plazo, un estudio que estableció parámetros, que ha pretendido establecer parámetros de referencia para toda la comunidad científica. En ese sentido, nosotros, bueno, ya hemos avanzado en la publicación de estos dos tomos que te hacía referencia, sobre todo enfatizando lo que es el desarrollo psicomotor de los niños y niñas venezolanos y, por otra parte, en la concentración de hemoglobina y anemia, que nos permite ver en gran medida los avances que el gobierno bolivariano ha logrado en estos 14, 15 años de revolución en materia del combate a la desnutrición. Pero bueno, también nos permite ver algunos índices, digamos, de cosas que debemos corregir. Por ejemplo, el tema de la malnutrición. Ahora tenemos no un problema de desnutrición, sino que ciertamente es evidente, es palpable que tenemos un problema de obesidad y todos los males que eso trae consigo. Y en ese sentido, nuestras publicaciones deben constituirse en aportes para que el gobierno bolivariano tome medidas al respecto. Luis, además de eso, ustedes también realizan jornadas comunitarias. Este sábado van a tener una. Cuéntanos cómo es el trabajo directamente con las comunidades de Fundacredesa y qué va a ocurrir este sábado en esta jornada que van a realizar. Sí, mira, Fundacredesa, aparte de las investigaciones científicas, es un centro... es un centro de investigaciones casado con el pueblo venezolano. Es decir, todas nuestras investigaciones llevan intrínseca una interacción y una vinculación profunda y permanente con el pueblo venezolano y con las comunidades que aborda en esas investigaciones. Nosotros somos enemigos de ver a los sujetos abordados como eso, como sujetos, como ratones de laboratorio. No es así. Nosotros nos vinculamos con las comunidades y estamos casados con la transformación social. En ese sentido, bueno, a través de la Dirección de Formación y Atención al Ciudadano, la Fundación Centro de Estudios de Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana ha realizado una serie de jornadas, ha entregado donativos en materia, digamos, en el área de salud. En este día sábado, que tú me preguntabas, vamos a tener una jornada integral comunitaria por la paz y la vida. Ahí vamos a tener una jornada de estudio de bioanálisis, antropometría, orientación nutricional, oftalmología, pediatría, pie diabético, medicina general, sedulación. Tendremos con Funtur un operativo de compra, adquisición del pasaje estudiantil. Tendremos con la misión Nevado atención veterinaria. Con nuestra consultoría jurídica tendremos una jornada gratuita de asesoría legal. Y por supuesto estará presente un conversatorio sobre la política que hemos denominado política versus apatía. Tenemos una charla de prevención contra el consumo de drogas, es decir, una jornada bastante completa, la presencia también de dos bodegas de Mercal que ya han sido confirmadas. Esto será en la urbanización Raúl Leoni, calle principal de Casalta 3, plaza Bloque 13, Caracas, Distrito Capital. Te repito, va a ser en la urbanización Raúl Leoni. Invitamos a toda la comunidad a que nos acompañe en esta importante jornada que tendrá Fundacredesa. Luis, los proyectos de Fundacredesa a corto y a largo plazo, ¿cuáles son y cómo van dirigidos a seguir fortaleciendo el trabajo investigativo, que además es sumamente importante para el diseño a posterior de políticas que el gobierno bolivariano viene realizando? Sí, Alejandro, fíjate, te señalaba que nuestras investigaciones se dividen en cuatro grandes áreas: pobreza, salud, poder popular y educación. En materia de educación, para este segundo semestre, Fundacredesa se ha trazado algunos objetivos bastante claros y bastante específicos. En particular, en materia educativa, estaremos estudiando indicadores de la calidad educativa, desempeño docente, ratio docente-alumno, formación docente, pertinencia de los aprendizajes. ¿Cuál es el objetivo? Establecer indicadores de calidad del sistema educativo venezolano en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por otra parte, en materia de salud, de poder popular, Fundacredesa propone una serie de investigaciones fundamentadas principalmente en la primera es la sistematización de experiencias de organización comunal para caracterizar modelos de gestión exitosa en zonas rurales y urbanas. Es decir, Fundacredesa pretende estudiar a profundidad cómo han sido esas experiencias de organización comunal del poder popular y cómo esas experiencias pueden ser replicadas por otras organizaciones comunitarias. Por otra parte, tenemos un estudio que hemos denominado consumo, consumismo y consumerismo, que es una evaluación psicosocial y socioeconómica del consumo alimenticio y sus repercusiones en la salud de la población de Caracas. Tenemos un estudio de la relación entre el tiempo de exposición a los medios audiovisuales de entretenimiento, la actividad física y el estado nutricional antropométrico. Todos estos son proyectos, como te decía, que hemos proyectado para este segundo semestre. En materia de poder popular también estaremos estudiando los indicadores para el seguimiento de la política social venezolana. En el área indígena, que ha sido uno, como te señalaba anteriormente, ha sido uno de nuestros, digamos, de nuestros campos más duros de este año 2014, el primer semestre. Estaremos estudiando ahí sistemas alimentarios en los pueblos indígenas, comunidades indígenas en contextos urbanos, migraciones tradicionales y contemporáneas de los pueblos indígenas y su relación con la salud integral, VIH en población guarao del Delta Macuro, comparaciones antropométricas de los pueblos indígenas. En materia de salud, que es la otra área de investigación nuestra, estaremos estudiando estado nutricional y su relación con el entorno familiar y escolar en instituciones educativas oficiales y privadas de las comunidades vulnerables. Descripción nutricional de las familias venezolanas ubicadas en los sectores más vulnerables del territorio nacional. Todos estos son proyectos del segundo semestre. Tendencia secular en la talla de la población venezolana, lactancia materna durante el primer año de vida de los niños y niñas venezolanos, déficit nutricional en niños y niñas adolescentes venezolanos en territorios priorizados, adolescentes, obesidad y sobrepeso, que es un tema que ya discutíamos, la relación de anemia y parasitosis intestinales en municipios priorizados. Todas nuestras investigaciones del año 2014 han estado enmarcadas en las parroquias y municipios priorizados de la Gran Misión Pobreza Cero. Y, por supuesto, todos los resultados y el impacto generado ahí debe tributar al combate contra la miseria y contra la pobreza. Luego tenemos epidemiología de la morbilidad y mortalidad por desnutrición en Venezuela, pueblo activo y saludable, en fin, en materia de salud y salud, pobreza, poder popular y educación, son muchas las investigaciones que Fundacreesa tiene previsto culminar en este inicio del segundo semestre y que ya hemos comenzado en este segundo semestre para ya en el mes de noviembre, a más tardar diciembre, tener publicaciones acerca de las mismas. Bueno, Luis, además amplísimos los proyectos que tiene Fundacreesa para fortalecer la investigación y además apoyar las políticas sociales. No me quiero despedir sin hablar de la Feria del Libro. Ustedes están presentes en la quinta Feria del Libro de Caracas. ¿Cómo les ha ido y qué le ofrecen a la gente el stand de Fundacreesa? Sí, mira, la Feria del Libro de Caracas, es verdad, digamos, es una ventana de divulgación muy importante que nos ha permitido a nosotros relanzarnos, no solamente ante la comunidad científica venezolana, sino ante la población en general. Desde la Fundación Centro de Estudio para el Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana, nosotros le hacemos llegar nuestras felicitaciones a los organizadores, principalmente al alcalde Jorge Rodríguez, pues ha sido una feria extraordinaria. Nosotros estimamos que más de 2.000 personas han visitado nuestro stand. Entre esas personas, pues pudiéramos destacar muchas personalidades importantes de la política y de la sociedad venezolana, pero además invitados internacionales que estuvieron recientemente con el presidente, como el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, quien además adquirió algunos de los libros que nosotros ahí ofrecemos. En nuestro stand de Fundacreesa que tenemos en estos momentos en la Feria de Caracas, estamos ofreciendo principalmente dos publicaciones que son las que han sido de mayor demanda, que es Evaluación del Desarrollo Psicomotor, de una muestra de niños y niñas y evaluación de la concentración de hemoglobina y anemia en niños, niñas y adolescentes, que, como te decía, son publicaciones que están enmarcadas en el segundo estudio sobre crecimiento y desarrollo de la población venezolana, SENACRE. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo este contacto y obviamente el mayor de los éxitos a todo el equipo de Fundacreesa en este trabajo que vienen haciendo. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, y a toda tu audiencia. Y bueno, reiteramos que Fundacreesa tiene las puertas abiertas para todas las investigaciones y para contribuir en el desarrollo político y social de la nación. Muchísimas gracias. Luis Medina Bogadas, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo, para el Centro de Estudios sobre el Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana, Fundacredesa. Conversaba con nosotros sobre todos los proyectos que tienen. Fíjense lo importante de la investigación en el desarrollo de las políticas en Venezuela. Fíjense que tenemos una fundación que investiga en pro de mejorar el desarrollo de nuestras políticas sociales, como siempre lo ha venido haciendo el gobierno bolivariano, además incluyendo el presidente Hugo Chávez siempre lo decía, tenemos que seguir revisando e investigando para mejorar nuestras políticas, y el presidente Nicolás Maduro también lo ha venido repitiendo una y otra vez. Esa es la labor de Fundacredesa. Hacen estudios de desarrollo de nuestra población para venir y fortalecer cada uno de los espacios que se van dando en nuestro desarrollo de políticas en el país. Antes de irnos al corte, que tenemos unos minuticos por allí, recuerden que como siempre les vamos a regalar ahorita el refraneando del día de hoy. Y este, pues en la voz de Marayira Chirinos y en la producción de Yelixa Vázquez. El de hoy dice esto: hay cosas que pegan solas y otras que ni con cola. Refraneando. Hay cosas que pegan solas y otras que ni con cola. Lo que rompe la armonía siempre es ingrato. Se usa para determinar que quien no es grato o simpático es inútil imponerlo. Refraneando. Refraneando. Allí teníamos el refraneando del día de hoy en la voz de Marayira Chirinos, y les comentamos también otra información, que es que el presidente Evo Morales lanzó el día de hoy una serie de redes por la web, donde ustedes pueden conocer las actividades del proceso electoral. Entre ellos está www.evopresidente.bo, B alta y O. También está el Twitter, @evopresidente. El Facebook, que es www.facebook.com/evomoralesoficial. Y las personas que se encuentran fuera de Bolivia también pueden apoyarlo por @yovotariaporevo. Así que pues ustedes pueden revisar todas estas redes sociales y todas estas herramientas web que tiene el gobierno de Bolivia y el presidente Evo Morales para revisar todas las políticas que se vienen dando en ese país y también cómo se va dando el proceso electoral en Bolivia, que el próximo octubre se va a elegir con elecciones generales al nuevo presidente que liderará en los próximos años el gobierno de ese país. Antes de irnos al corte, yo los quiero dejar con el poema del compañero palestino Ahmad Yacó, que el de hoy dice Amor. Un otoño de Ahmad Yacó, poeta palestino. Amor, soy mariposa de fatiga y polvo. Eres la selva de luz violeta. Cada vez que pinto tus ojos sobre el banquete, no sé cuántas almohadas de virgen algodón abrazo. Sesiones vacías a pesar del polvo y el alcanfor. Mi niña tiene la figura del mar y el sabor del rocío y un cabello de viento. Sus ojos son ayes de gitanos que roban el alma, un baile en el espacio. Sus labios son dos ríos de sangre anegados entre las heridas y carcajadas de uvas. ¿Cuánto marfil necesita Dios para que tus dientes sean dos costas de nieve y secretos? Mi niña tiene arrullar de paloma, relinchar auténtico, anuncia la penetración de la diáspora. Extrae desde el reino de la inanición una primavera para la juventud del amor. ¿Por qué no se desprenden banquetes de mí? ¿Por qué no me divorcia ese polvo? Mientras tú, niña mía, sigues siendo una rosa de gardenia sobre el pecho infinito del sueño, mientras yo tejo un octavo color para el arco iris. Un otoño de Ahmad Yacó, poeta palestino. Ahí teníamos en la voz de nuestra compañera América Millán ese maravilloso poema de Ahmad Yacó. Desde Palestina nos los envía, un poemario amplísimo para que cada uno de ustedes escuchen lo que le escribe desde ese país. Nosotros nos vamos a las 3:21 minutos con música. Los hermanos Rosario nos dicen Mil Horas. Bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro

Dolor de garganta y debilidad generalizada. Diarrea, vómitos y dolor de estómago. Aparición de una erupción rojiza en la piel. Ojos rojos. Hemorragias internas y externas. Si usted padece de alguno de estos síntomas, vaya al centro médico para una prueba. Uno se puede recuperar del ébola si se detecta lo suficientemente temprano. Prevenir es tarea de todos. ¿Cómo están, amigos y amigas? Les saluda Leticia Marinoni, su compatriota paraguaya en la Radio del Sur. Para ustedes, Surtámbula, de 8 a 10 de la noche, todos los jueves. Música latino-caribeña, opinión, información, agenda de arte, de espectáculos, compartiendo con ustedes. Martes y jueves, a las 8 de la noche, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. ¡Epa, tú! ¡Para la oreja! Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado Miranda es lamentable, no mejora, porque no hay colaboración, corrupción en los cuerpos policiales, ponen mafiosos a dirigir la Policía Estatal de Miranda y la propia oficialidad honesta de la Policía de Miranda. ¿Cuántas denuncias nos están haciendo? Les prohíben apoyar a los movimientos sociales que buscan reconstituir la paz en sus comunidades. Por el contrario, les dan órdenes que los ataquen. Es un desastre, de verdad, y lo tengo que decir aquí, porque con la verdad ni ofendo, ni temo, y solo con la verdad construiremos para ustedes, compatriotas del Estado Miranda, que padecen el desgobierno capitalista, la irresponsabilidad, construiremos de verdad la seguridad y la paz. Medidas especiales tomaremos, las estamos estudiando, porque lo que hay es un sabotaje desde la gobernación del Estado Miranda a las políticas para garantizarles paz a las comunidades. ¡Epa, tú! ¡Para la oreja! La Radio del Sur les invita a escuchar este y todos los sábados Migrante y Migración, espacio internacional destinado a resaltar a las comunidades migrantes en el mundo y el trabajo que hacen los latinos en Canadá y Estados Unidos. Migrante y Migración, todos los sábados a las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Son magia y pasión ofreciendo el corazón. Amor, tierra, sangre de estos hombres bravos. Una familia dulce, sin colonos, sin esclavos. Malcolm X dijo una vez no hay chance. Usa los medios que tengas a tu alcance. No te quedes botado en la esquina viendo la vida desde una vitrina. Despójate, quítate lo malo, échalo para acá. Límpiate, hermano, dijo NG la banda. La que manda es probado. Tu espíritu y tu cuerpo son un vínculo sagrado. Hay que endurecer sin no perder la ternura. Son las palabras sabias, son las palabras justas, puras, sabrosas. Para ti, Emiliano Zapata, es Guevara, es Martí. Sí, sí, sí. Y ya viene esta sociedad, su justicia eres la medida. 3:34 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. Escuchábamos a Pedro Fonseca y de Quirusa desde Chile, que nos cantaban esa canción. Justamente nosotros continuamos con ustedes recorriendo el continente y recorriendo Venezuela porque tenemos mucha más información. Les comentamos que hoy, 7 de agosto, en el año de 1819, se libró la Batalla de Boyacá. Simón Bolívar derrota a las tropas realistas y culmina exitosamente la campaña de los Andes. Tal día como hoy, hace 195 años, tuvo lugar en Boyacá, en la antigua Nueva Granada, hoy Colombia, uno de los combates decisivos para la emancipación, tanto de Colombia como de Venezuela, con respecto al dominio español. Aquella batalla tuvo lugar en la zona de Boyacá, en Nueva Granada, cuando se enfrentaron el ejército español dirigido por el general José María Barreiro y el ejército revolucionario de Venezuela y Nueva Granada a las órdenes del libertador Simón Bolívar. Los revolucionarios patriotas obtuvieron una victoria que sentó las bases para la independencia de Nueva Granada y de Venezuela del dominio de los españoles. Fue la primera de una serie de casi ininterrumpida de victorias que culminarían en 1824 con la batalla de Ayacucho. Hoy, entonces, se conmemora, en 1819 se celebró la Batalla de Boyacá, 7 de agosto. También, el 7 de agosto de 1999, se trasladaron a Venezuela los restos de Guzmán Blanco. Hace 15 años fueron repatriados los restos del expresidente Antonio Guzmán Blanco, los cuales arribaron a Venezuela procedentes de Francia tras cumplirse 100 años de su muerte. El féretro viajó en un vuelo comercial desde París y llegó al aeropuerto de Maiquetía a primera hora de la tarde, donde se le rindieron honores a militares. El 31 de julio de 1899, el entonces presidente Ignacio Andrade había emitido un decreto por el cual los restos del general Antonio Guzmán Blanco debían de ser trasladados a Caracas desde París, donde pasó los últimos años de su vida para que tuvieran eterno descanso en el Panteón Nacional. Una de las tantas obras de Guzmán Blanco, pues se resalta, es haber sembrado en el país ese decreto que cumpliría 100 años después, el día 8 de agosto de 1999. En otras informaciones también les tenemos en cuenta que el presidente Juan Manuel Santos inicia el acto de toma de posesión del presidente de Colombia, quien el pasado 15 de junio dice ganados las elecciones en segunda vuelta, justamente con el en contra de su contrincante, en que se diera pues en Colombia este proceso electoral. Realizan pues una caminata, se va a realizar en el patio del Congreso esta toma de posesión, va acompañado de su esposa, sus tres hijos, obviamente, y un grupo de niños vestidos de blanco, y se inicia esta actividad. Venezuela va a estar representada por el ministro de Planificación de este país, según informaban las fuentes en los medios de comunicación. Y también ya han llegado algunos presidentes, incluyendo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que van a estar presentes en esta actividad. En vivo desde Colombia se da el acto de toma de posesión del presidente Juan Manuel Santos, quien ganará aproximadamente con más del 50% de los votos. Recordemos que además fue una elección con muchísima abstención, quien pues estuviera como contrincante Óscar Iván Zuluaga y se resultara ganador en la primera vuelta electoral. Luego, pues el 15 de junio se revirtieran los números y se diera como ganador al presidente Juan Manuel Santos, apoyado además por la izquierda colombiana, que fue obviamente los votos que se sumaron y que le dieron la victoria en esa segunda vuelta, pues apostando a los diálogos de paz entre la FARC y el gobierno colombiano que se están dando en La Habana. El presidente Juan Manuel Santos asume hoy un mandato con mucha expectativa por parte de los colombianos. Es importante el tema que se viene desarrollando porque justamente es el proceso de paz, es la gran expectativa que se está dando al nuevo mandato del presidente Juan Manuel Santos, ya que es en este proceso donde él ha definido conseguir la paz de Colombia, justamente porque fue la bandera de su campaña electoral. Además, el tema de la inclusión también era lo que tocaba el presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, hay algunos sectores todavía en Colombia que están a la expectativa y un poco dudosos de que se dé este hecho dentro de Colombia. Nosotros pues vamos a estar muy pendientes de esta información para llevárselas a ustedes al momento de pues que se desarrolle el discurso del presidente Juan Manuel Santos desde Colombia. Son las 3:38 minutos, vamos a escuchar un tema musical y al regreso tenemos mucha más información para ustedes. Para Lamas, ella dice adiós. Ella dice adiós. Let's have some fun. Now the day is done. As your patience gone. Let's get on with life. Let's have some fun. de amor. Ella se vistió, se miró, sin lujos más se perfumó. Lágrimas por nadie, solo porque es triste el fin. Otro amor se acabó. Él pidió otra oportunidad, mas nada, nada iba a cambiar. Quiso prometer mejorar, no le creyeron su bondad. Ella no depende más de él, siempre el último en saber. Ella dice adiós, ella dice adiós. Dijo adiós y lloró, ya sin dejar señal de amor. Ella se vistió, se miró, sin lujos más se perfumó. Lágrimas por nadie, solo porque es triste el fin. Otro amor se acabó. Él pidió otra oportunidad, mas nada, nada iba a cambiar. Quiso prometer mejorar, no le creyeron su bondad. Ella no depende más de él, siempre el último en saber. Ella dice adiós. Ella dice adiós. Ella dice adiós. Ella dice adiós. Tres 42 minutos, ahí escuchábamos Ella dice adiós de Paralamas. Continúa la actividad en el Palacio del Congreso del gobierno colombiano en este país, en la capital, disculpen, en Bogotá. El presidente Santos pues saludaba a las delegaciones presidenciales que estuvieron presentes, las delegaciones internacionales. Entre ellos estaba el presidente Cartes, el presidente también de Ecuador, Rafael Correa, estaba también el rey Juan Carlos I, también, nada más recuerden que acaba de dimitir también el presidente Juan Carlos y era el que estaba representando hoy, estaba el presidente Horacio Cartes. Como les decía, pues allí habían obviamente los mandatarios presentes en esta actividad de toma de posesión del presidente Juan Manuel Santos. Una actividad donde se encuentra pues toda la familia del presidente, representantes de los poderes, está la banda marcial de Colombia y allí pues se están realizando y rindiendo los honores a este primer mandatario que hoy decide, o sea, recibe la toma de posesión. Están sonando las notas del himno nacional a esta hora en Colombia. Nosotros, antes de irnos, cambiamos de tema. Les comentamos que el huracán Isel golpeará Hawái tras 22 años sin recibir tormentas tropicales huracanes. Isel fue un huracán de categoría 4 que apenas este lunes, con vientos al máximo de 225 kilómetros por hora en el archipiélago de Hawái, se prepara ante la posesión de, perdón, ante el posible llegada de dos huracanes, Isel y Julio, que podrían tocar tierra el día jueves y el domingo respectivamente, en un acontecimiento que justamente pues ahora cambiamos de tema, nos vamos a conectar con la señal del Estado venezolana de televisión. El presidente Nicolás Maduro está dirigiéndose al país, nos conectamos. 15 años y que desde el año 2009 hasta la fecha Está orientado fundamentalmente al embellecimiento y la transformación de nuestros barrios en todo el país. Recordemos que fue en el año 2009, hace exactamente 5 años, cuando fue creado este plan, y en noviembre del año pasado fue transformado. Pues fíjense, escuchamos el reporte que hace el compañero Manzanares de Venezolana de Televisión desde el Palacio de Miraflores. Una reunión de equipos de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. El presidente Nicolás Maduro está reunido con el equipo de la Vicepresidencia Social, el ministro de la Vivienda, también la delegada para la Paz, Isis Ochoa, el vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez. Están todos reunidos trabajando, obviamente, en lo que es el impulso de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, trabajo y fortalecimiento. También el ministro para la transformación de Caracas, Ernesto Villegas, se encuentra presente. Pues el presidente Nicolás Maduro, después del abanderamiento de los atletas que van a representar a Venezuela en Beijing, iban a estar presentes, iba a hacer obviamente esta reunión de trabajo, y posteriormente saldría la actividad de Pinto Salinas en una actividad de gobierno de calle. La ministra de Comunicación, el alcalde del municipio Libertador, también se encuentra presente en esta actividad, donde están todos reunidos discutiendo pues todo lo que tiene que ver con esta misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. 3:45 minutos, tenemos que despedirnos. Nosotros nos vamos en el tren de la tarde, nos despedimos como siempre. Ah, ya va. Yo antes de despedirme quiero leer estas notas, porque si no, Yelixa me va a andar regañando por ahí. PDVSA La Estancia, abrazo social y cultural de la industria petrolera, se complace pues en invitar para mañana, 8 de agosto, a las 11 de la mañana, el encuentro in situ con los medios de comunicación capitalinos, los espacios emblemáticos de la esfera de Caracas. Desde allí se va a realizar un inicio de obras en torno a la reubicación y restauración de la estructura, así como los detalles y labores que abarcan también el reposicionamiento de esta muestra y de su entorno. Y también posteriormente PDVSA La Estancia también está invitando una noche de divas en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, que va a ser hoy a las 7 de la noche, una muestra de títeres y marionetas para adultos en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, donde estará presentándose la obra Noche de Divas de la agrupación Teatro Títeres de Bengala. Así que tienen esas invitaciones de PDVSA La Estancia. 3:46, ahora sí nos despedimos, muy, muy, muy pendientes. Nosotros vamos a conectarnos a la señal de Telesur. Un momento, a esta hora, obviamente, se dirige a la nación el presidente Juan Manuel Santos. Y las leyes de Colombia. Si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, sino que él y ella os lo demanden. Imposición de la banda presidencial. Bueno, allí tomaba juramento el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, justamente en la toma de posesión, y a continuación se le iba a hacer la imposición de la banda presidencial para este nuevo mandato que va a ser de 6 años. Recordemos que a él derogó el tema de la reelección presidencial, pero amplió el mandato electoral a 6 años. 3:46 minutos, ahora sí nos despedimos en el tren de la tarde. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos los acompañó, en los controles técnicos Samuel Romero, en la producción de este espacio Yelixa Vázquez, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Nosotros nos vamos con música de Venezuela. El sistema sonoro Tiuna nos dice, ¿qué nos dice, señor Samuel? Somos Caribe. La invitación es mañana a las 2 de la tarde para que continúen con nosotros viajando por el mundo y las noticias que ocurren en él. Hasta mañana. Ariana, en conexión con James Lacay, Equilibrio Vituaya y el sistema sonoro Yuna. 2012, año sorprendente, impactante. Octubre 7, Hugo Chávez, Victoria Caribe, tú lo sabes, amor. Vive alta revolución, baila la neta al son de... like I want singing in the microphone represent me say yeah. That's why la rama si say yeah. Tu me nyap de mes amis digo dem sentiment when you say kai bien moi ye. Oi tu me nyap de mes amis digo dem wale when you say kai bien moi ye. Na tout la na tout gras when you say kai bien moi ye. Tu me nyap de mes amis no bayan pues a woi. Say kai bien moi ye woi. Na tout la na tout gras when you say kai bien moi ye. That's why we represent you. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.